¿Qué tal, compañeras y compañeros del informativo Farco? El 3 de noviembre se cumplieron 26 años del atentado en Fábrica Militar Río Tercero. La ciudad continúa solicitando, además de justicia, una reparación histórica al Estado con una universidad nacional pública y gratuita. En los últimos días comenzaron a viralizarse videos en donde riotercerenses y representantes de organizaciones formulan dicho pedido. Uno de esos videos fue grabado por Juan José Barrera, ex trabajador de Fábrica Militar. Tenía 41 años en aquel 3 de noviembre de 1995, cuando una esquirla lo hirió gravemente, perdiendo una pierna. Él también se sumó a este pedido de una reparación. Yo soy Juan José Barrera, un sobreviviente a las explosiones del 3 de noviembre por el atentado, en la cual pierdo pierna, ¿cierto? Y a 26 años del atentado seguimos reclamando justicia y reparación histórica para la ciudad. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación colectiva que solicitamos. En 1995, la ciudad fue víctima de un atentado y el que determinó la justicia sirvió para ocultar el faltante de proyectiles por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador durante el menemismo. Siete vecinas y vecinos fueron las víctimas fatales directas de aquella jornada. Más de 300 resultaron con diferentes heridas, además de los cuantiosos daños materiales. Cuatro exmilitares fueron condenados en 2014. En febrero iba a ser juzgado Carlos Menem, pero poco antes del inicio de las audiencias fallecía. Para el informativo Farco, desde Mestiza Roca, Río Tercero, reportó Fabián Menichetti.